que es el segundo mercurio. ¿No? Segundo mercurio. Y el segundo mercurio, a su vez, da origen a un tercer mercurio, es el mercurio fecundado por el azufre. A ese tercer mercurio que es el más útil, el más importante, porque el tercer mercurio, que es bastante importante, es lo que se llama entre los griegos. El famoso archeus. Archeo archeus. Finalmente le dicen el arche, en griego, el famoso arche. De ese tercer mercurio, que es el arche, salen los cuerpos existenciales superiores del ser. También encontramos el arche en el macrocosmos, el arche macrocósmico. Ese arche macrocósmico es la nebulosa, de donde salen los mundos. ¿Qué es la nebulosa? ¿Qué es el arche macrocósmico? Es una mezcla de sal, azufre y mercurio. Y también aquí, está la sal, el azufre y el mercurio. La sal está contenida en el esperma sagrado y se sublima con las transmutaciones. De manera que en el arche del microcosmos, hay también sal, azufre y mercurio, y en el arche del macrocosmos. Discípulo. ¿Cuál viene a ser la sal aquí, maestro? Maestro. La sal está contenida en las secreciones sexuales, solo que. De pero. Sal, sal. M pero que pasa por distintas sublimaciones. De manera que cuando se realizan las transmutaciones, también se transmuta la sal. De. Ajá. En el arche del microcosmos, de donde salen los cuerpos existenciales superiores del ser, si hay sal, azufre y mercurio, en el arche del macrocosmos, hay también sal, azufre y mercurio. ¿No? Sal, azufre y mercurio en el arche del microcosmos y del macrocosmos. De ese arche salen, el del macrocosmos. Ahora, ¿qué es una la nebulosa? En una nebulosa está el arche del macrocosmos, sal, azufre y mercurio. De allí salen las unidades cósmicas, los mundos. De. O sea, se confirma aquí que, como es arriba, es abajo. M aquí abajo tiene que ser lo mismo. Si allá arriba, para que los mundos salgan, surjan a la existencia, se necesita de la materia prima que es el arche, mezcla de sal, azufre y mercurio. Aquí abajo, en el microcosmos hombre, hay que elaborar también nuestra nebulosa particular, individual, con sal, azufre y mercurio, hacerla. Y de ella surge, como allá arriba surgen los mundos, aquí surgen los cuerpos existenciales superiores del ser. Lo que el gran arquitecto del universo hizo en el macrocosmos, nosotros lo tenemos que hacer aquí, en pequeño, dentro del microcosmos hombre, porque, tal como es arriba, es abajo. Así es como pueden surgir los cuerpos existenciales superiores del ser en un hombre. ¿Me han entendido? De manera que, entonces, se necesita crear el arche dentro de nosotros, el arche es sal, azufre y mercurio, tanto arriba como abajo. Creado pues el arche, ese arche viene a cristalizar en los cuerpos. Un cuerpo es una mezcla de sal, azufre y mercurio, tanto en lo físico, como en lo astral, en lo mental y en lo causal. Ese es, pues, el asunto. ¿No? ¿Y cómo se fabrica el arche? Entonces ahí viene la cuestión de las botellas. ¿No? El primer mercurio, segundo mercurio, tercer mercurio, pues. ¿No? Tres mercurios, uno, dos y tres. El tercer mercurio ya es el arche, con él es que se hacen los cuerpos. De manera que esto, Gurdjieff lo habla desde un punto de vista ya del hidrógeno sexual si 12, y no sé qué, a grosso modo, como para disfrazar la cosa, o como para alegorizarla. Nosotros la estudiamos desde el punto de vista alquimista, a la luz del laboratorio de la alquimia, para llegar a comprenderlo mejor, debidamente, y en forma logística. Ahora, ya fabricados los cuerpos, entonces necesitamos perfeccionarlos. ¿Para qué? Para que esos cuerpos se perfeccionen, se necesita forzosamente eliminar el mercurio seco. ¿Y cuál es el mercurio seco? Los yoes. Si uno no elimina los yoes, los cuerpos no se perfeccionan, y los cuerpos que no se perfeccionan, no pueden ser recubiertos por las distintas partes del ser. Para que los cuerpos puedan ser recubiertos por las distintas partes del ser, deben perfeccionarse, convertirse en vehículos de oro puro. Pero no podrían esos vehículos convertirse en instrumentos de oro puro, si no se elimina el mercurio seco y el azufre arsenicado. ¿Cuál es el mercurio seco? Los yoes. ¿Cuál es el azufre arsenicado? Pues el fuego animal, bestial, de los infiernos atómicos del hombre, ese fuego que corresponde al abominable órgano cundartiguador. Hay que eliminar el mercurio seco y el azufre arsenicado, para que los cuerpos existenciales superiores del ser,

de maestro? El real ser se manifiesta de distintas maneras, es decir, en forma simbólica y por medio de palabras. El real ser interior profundo se manifiesta, unas veces a través de simbolismos, o directamente. Directamente, cuando uno tiene la debida preparación, más a veces en simbolismos también se expresa. Pero, para que se manifieste el real ser en uno, uno tiene primero que bajar, tomarse la molestia de bajar a la fragua encendida de Vulcano, a trabajar en la preparación del mercurio. Si uno no prepara el mercurio, pues, su ser tampoco tiene interés en manifestarse a través de él. De manera que todo el secreto de la gran obra consiste en la preparación del mercurio. Dicen los sabios, dadnos el mercurio y con eso tenemos todo. Eso es lo principal. De manera que, en síntesis, les hablo de la gran obra, en síntesis. Ahora, ¿cómo se llega a la resurrección? Eso ya es trabajo de envergadura, de envergadura. De ahorita lo importante es llegar a hombre. Sí, convertirse en hombre antes de entrar en el reino del superhombre. De. Claro. Porque el hombre. Dice un códice de Anáhuac. Los dioses crearon a los hombres de madera y después de haberlos creado, los fusionaron con la divinidad. Mas luego añade. No todos los hombres logran fusionarse con la divinidad. El hombre, fusionado con la divinidad, obviamente es el superhombre. Ahora, la mayor parte llegan hasta convertirse en hombres, mas no alcanzan el estado del superhombre. Para convertirse en hombre verdadero, pues, tiene que crear los cuerpos, pero sucede que hay muchos que han logrado crear los cuerpos y recibir, naturalmente, sus principios superiores, anímicos y espirituales, se han transformado en legítimos hombres, en auténticos hombres, pero no han eliminado el mercurio seco ni el azufre arsenicado. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que no han perfeccionado esos cuerpos, no han logrado convertir esos cuerpos en vehículos de oro puro. Han logrado crearlos, pero no han logrado transmutarlos en vehículos de oro de la mejor calidad. Se han quedado simplemente como hombres anasmusianos. Anasmusianos, porque realmente no han eliminado el ego. Esos son casos de fracasos. De. Con el doble centro de gravedad, maestro. Sí, quedan con doble centro de gravedad, una parte de su conciencia es el hombre interior profundo, el ser vestido con los cuerpos de oro. Pero la otra parte es la conciencia vestida o embotellada entre los distintos yoes, formando el ego. Entonces quedan convertidos en magos blancos y negros a la vez, anasmusen con doble centro de gravedad, es decir son abortos de la madre cósmica, fracasos. ¿De maestro? Este era el caso de Andramelec. Andramelec es un caso de anasmusen con doble centro de gravedad. Uno invoca a Andramelec en los mundos superiores y se encuentra que es un trono, pero en otras ocasiones no viene un trono, sino viene el mago negro Andramelec, y es el mismo, con doble centro de gravedad, es un anasmusen. Un anasmusen es un fracaso de la gran obra, un aborto de la madre cósmica. La madre cósmica es la signatura astral del esperma sagrado, es la estrella resplandeciente que brota de entre el mar, de entre el caos metálico, que es el esperma, es la parte ígnea del mercurio, que nos guía y dirige en la gran obra, que nos ayuda en todo el trabajo de la gran obra, Stella Maris, la Virgen del Mar, que surge de ese mar interior que uno carga, que es el esperma, de ahí surge ella, esa estrella, que no es otra cosa sino la signatura ígnea del mercurio. De. Por eso la estrella de mar es de cinco puntas. Sí. De Stella Maris. Stella Maris. De esa es la estrella simbólica que guía a los tres magos. ¿Verdad? Sí. La estrella simbólica que guía a todos los magos, la que dirige la gran obra, Stella Maris, la signatura astral del esperma sagrado, es la madre divina Kundalini Shakti, así es que hay que saberla entender, con ella se realiza la gran obra. Pero, como les digo, si uno no elimina el mercurio seco y el azufre arsenicado, no logra fusionarse con la divinidad, y si no logra fusionarse con la divinidad, se convierte en un aborto, en un fracaso. De manera que la obra hay que saberla hacer correctamente. El antimonio está dispuesto a fijar los átomos de oro en el mercurio, a condición de que nosotros eliminemos, con la ayuda de Stella Maris, el mercurio seco y el azufre arsenicado. Si así procedemos, el antimonio trabajará fijando el oro en el mercurio. De maestro, alguien me dijo que uno pasa las primeras iniciaciones inconsciente. Las primeras 9 iniciaciones. ¿Son casi mecánicas, o qué? Bueno, eso pertenece, dijéramos, al íntimo. ¿No? La personalidad no se da cuenta de esas cosas. Son esas primeras iniciaciones de los misterios menores, son el sendero probatorio. ¿No?

Pero ya la última síntesis, último periodo en que se concluye la gran obra son 8 años, los 8 años de Job, los 8 años maravillosos, 7 días, y en el 8º hay resurrección. La obra se realiza, pues, en periodos de tiempo. Pero todo eso se puede realizar en una sola existencia, bien aprovechada. El Génesis y el Apocalipsis son textos de alquimia. El Génesis es para vivirlo ahora mismo en el trabajo de la alquimia, lo mismo que el Apocalipsis. El Apocalipsis es libro de la sabiduría, un libro de la alquimia. El Apocalipsis no está desvirtuado, en las diferentes traducciones. M es el único con que no se ha metido nadie, porque como nadie lo entiende, nadie se mete con él. Se ha podido salvar, gracias a eso. Pero toda la gran obra está en el Apocalipsis, ese es el libro de la sabiduría, el libro donde están las leyes de la naturaleza. Cada cual tiene su propio Apocalipsis interior. Existe el Apocalipsis de Pedro y el de Juan, y el de Pablo, también existe el Apocalipsis de cada uno de nosotros, su propio Apocalipsis. Y hay dos formas de vivir el Apocalipsis. O lo vive dentro de uno mismo, haciendo uno mismo la gran obra, o tiene que vivirlo con la naturaleza, con la humanidad en general. Por ejemplo, la humanidad actual ya rompió el 6º sello y está aguardándose el momento en que rompa el 7º sello. Cuando eso sea, habrá un gran temblor, vendrá el cataclismo final, con la destrucción total de esta raza. O lo vive uno dentro de sí mismo, es pavoroso dentro de sí mismo, y culmina con el Maestro resurrecto. ¿Los 7 sellos? Representan los 7 cuerpos, son los 7 cuerpos, el físico, el etérico, astral, mental, causal, búdico y átmico. El Apocalipsis es interior, profundo, y es para vivirlo dentro de uno mismo, lo mismo que los evangelios. Los 4 evangelios del Cristo, son alquimistas y son para vivirlos dentro de uno mismo. Y el Cristo está dentro de uno mismo tiene que encontrarlo, uno mismo, es el director de todo el trabajo del laboratorio. Di, pero el Jesús histórico, si existió, maestro. M, el Jesucristo histórico sí, el gran Kabir existió. El mérito de él fue que hizo conocer la doctrina del Jesucristo íntimo, particular, de cada uno de nos, ahí está su mérito, él propagó esa doctrina. Como el Gautama, el Buda, su mérito está en que enseñó la doctrina del Buda interior de cada uno de nos. Gautama, el Buda, se apoya en la doctrina del Buda íntimo, de cada cual, y Jesús de Nazaret hace conocer la doctrina del Jesucristo íntimo de cada uno de nosotros. Porque Jesús es Jeshua, y Jeshua es Salvador. La Madre Divina Kundalini, antes de ser fecundada, es la Virgen Negra, que está debajo, en los sótanos de todos los monasterios antiguos, y que se le honra con veladoras de color verde, con la esperanza de que, algún día, despierte el león verde, el fuego en estado residual. Pero ya fecundada por el Logos, entonces es la Divina Concepción, con el niño en sus brazos. Ese niño es el mismo Logos que desciende de su mundo y se hace hijo de la Divina Madre particular de uno, aguardando el instante de entrar ya dentro del cuerpo de uno, para comenzar el proceso de la gran obra, para realizar la gran obra. De manera que es el Señor de la gran obra, el Salvador de cada uno de nosotros, el Jesucristo interior, eso es lo que cuenta, el Jesucristo íntimo, porque, Jeshua, significa, Salvador. Jesús es Jeshua, Salvador, y cada uno tiene que encontrar a su Salvador interior profundo. De entonces, Jesús encarnó a Cristo. Eso hizo Jesús de Nazaret, el gran Kabir Jesús, él hizo la gran obra, y es un nombre que habló sobre el Jesucristo íntimo, que es el Señor de la gran obra, y el drama cósmico, este tiene que vivirlo nuestro Salvador interior, dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, en el trabajo de la gran obra. Los 3 traidores, por ejemplo, que son, Judas, Pilatos y Caifás, son 3 demonios. Judas es el demonio del deseo, que cada uno carga en su interior, Pilatos es el demonio de la mente, que siempre encuentra disculpas, justificaciones y evasivas para sus peores errores, y en cuanto a Caifás, es el demonio de la mala voluntad en cada uno de nosotros, aquel traidor que cambia al Cristo, o mejor dicho, que prostituye la religión. Caifás es un sacerdote. ¿Y qué es lo que hace? ¿Convierte el altar? ¿En qué? En lecho de placer, y copula con las devotas y vende sacramentos, y cada uno carga a Caifás adentro. De manera que Judas, Pilatos y Caifás, son los 3 traidores que traicionan al Cristo íntimo. Ellos son los que lo entregan a la muerte, y todos los millones de personas que piden su muerte, son los yes de uno que gritan. Crucifixia, crucifixia. y nuestro señor interior profundo es coronado con corona de espinas y es azotado. Eso lo puede ver todo místico, y por último, es crucificado. Así, baja de su cruz y es colocado en su sepulcro, y después, con su muerte, él mata a la muerte, es lo último que hace él. Y después resucita en uno, vestido con los cuerpos de oro puro. Vestido con los cuerpos de oro puro, entonces, he ahí que tenemos ya la piedra filosofal. Dichoso el que la tenga, porque ese ya, pues, es un maestro resurrecto. Son los misterios del Evangelio, que son para vivirlos aquí y ahora, dentro de nosotros mismos. Y la vida, pasión, muerte y resurrección del Cristo, no es algo estrictamente histórico, como creen las gentes, es algo de actualidad inmediata y que cada uno de nosotros tiene que realizar en su trabajo de laboratorio, esa es la cruda realidad de los hechos. No es algo que corresponde al pasado, que sucedió hace 2000 años, no señor, es algo para vivirlo ahora, y yo les doy testimonio de todo eso, porque a mí, todo eso, me ha tocado vivirlo. En estos precisos instantes, mi señor interior profundo está entre su santo sepulcro. En el año 1978, mi señor interior profundo resucitará en mí, y yo en él, para poder hacer la gigantesca obra que hay que hacer por la humanidad, y será él el que la hace, no mi insignificante persona, que no es sino un instrumento. Pero él sí es perfecto y él la hace, porque él es perfecto. Y ahora, pues, estoy dando testimonio de lo que me consta, de lo que he vivido, no de lo que otros escriban o dejen de escribir, yo digo lo que me consta, esa es la cruda realidad de los hechos. Yo lo encarné, hace mucho tiempo, nació en mí un niño pequeño, cuando recibí la iniciación de Tiperet. Luego, él tuvo que crecer y desarrollarse dentro de mi insignificante persona, tuvo que pasar por todo su drama cósmico, dentro de mí mismo. De modo que, al hablarles a ustedes en esta forma, hablo de lo que me consta. Ahora, en estos momentos, después de haber pasado por el Calvario, está dentro de su santo sepulcro. Allá voy yo, de cuando en cuando, a besar la lápida de su sepulcro, aguardando ansioso su resurrección, y hasta el 1978 quedará resurrecto el Señor. Claro, yo lo estoy haciendo por tercera vez. Digo, por tercera vez, porque yo he hecho la gran obra 3 veces, la hice en el pasado Mahamantara, o sea, en la Tierra Luna, antes de que esta cadena terrestre hubiera surgido a la existencia. Entonces trabajé por la humanidad, y yo hice toda la obra. Luego, en la Lemuria, pues, cometí el error, cuando la revuelta aquella de los ángeles, ¿no? ¿Que cayeron en la generación animal? ¿No? Claro, eso fue en la Lemuria, en el continente Mu. Entonces, yo también cometí el error, como Dhyani Bodhisattva, de caer en la generación animal, y entonces perdí la piedra, la eché al agua. En la misma Lemuria volví y la hice surgir. Luego, pues, en la meseta central del Asia, cometí el error que cometió el conde Zanoni, o sea, de tomar esposa cuando ya se me estaba prohibido. Entonces volví a echar la piedra filosofal al agua. Ahora, en esta nueva existencia, hice la gran obra, está para culminar ya, con la resurrección del Señor por tercera vez. De manera que ya la he hecho 3 veces, en la antigua Tierra Luna la hice. Pues, cometí el error, allá, de echar la piedra al agua, y allá mismo me tocó volver a levantar la piedra, otra vez a darle vida a la piedra. En la Lemuria cometí el error de delinquir, y luego, en la misma Lemuria la eché arriba otra vez. Y luego, en la Razaria, volví a delinquir y en la meseta central del Asia, volví a echar mi piedra al agua, y ahora la estoy, otra vez, haciendo surgir a la existencia por tercera vez. De modo que ya tengo experiencia, ya conozco el camino. Conozco el camino y lo conozco prácticamente. Lo que sí quiero decirles, es una gran verdad, cuando yo elaboré la piedra filosofal por primera vez, era fuerte, poderosa la piedra, cuando la elaboré por segunda vez, fue más fuerte, y ahora que la estoy elaborando por tercera vez será todavía más poderosa, debido a la experiencia adquirida. Pues hay un principio muy inteligente que ustedes deben entender, un hombre puede luchar mucho y transformarse hasta llegar a la unión con Dios. Hasta ahí progresa, pero después de que llega a la unión con Dios, un hombre, que Dios se manifiesta a través de ese hombre, diríamos que de ahí para adelante, ya no hay ningún progreso, ¿no? Puesto que ya llegó a Dios. ¿Ya qué más, no? Si quiere progresar ese hombre de ahí para adelante, tiene que, entonces, dijéramos, retrogradarse, o sea, echar la piedra al agua, queda sin la piedra. Pero cuando le vuelve a dar vida a la piedra, entonces es más penetrante esa piedra, más poderosa. extraordinario. Hay hombres que lo han hecho hasta 7 veces. Echan la piedra al agua, hasta 7 veces. Adeptos que la han echado hasta 7 veces. Ya, más allá de 7 veces, es muy peligroso. Se puede caer bajo maldición. Yo lo he hecho 3 veces, pero francamente no lo haré una cuarta, no quiero exponerme a problemas. Y eso, las 3 veces que lo he hecho, me ha sabido el asunto a chicharrón de cerdo. Demasiado doloroso. De ya lo creo. Por ejemplo, en la meseta central del Asia, cuando eché la piedra al agua, por tercera vez, desde de allí cuánto luché a través de los siglos para volverme a levantar. ¡Qué karmas tan espantosos, qué amarguras tan terribles! Solo ahora, después de haber sufrido mucho, pero mucho, es que la piedra filosofal está otra vez para renacer, en el 78 la tendré otra vez, pero ¿a qué precio? Me eché toda la historia de la raza aria, para volverla a levantar. De manera que eso es muy doloroso, es un progreso muy peligroso. Hay adeptos que queriendo hacer más penetrante y más poderosa su piedra, intencionalmente bajan, ya no caen, sino bajan. ¿Cómo bajan? Toman esposa cuando ya les está prohibido, pero no eyaculan en licor seminal, sino que bajo la dirección de un gurú, trabajan con todas las reglas del arcano AZF. Pierden de todos modos la piedra, ya se les ha prohibido el contacto sexual, y después de cierto tiempo, bajo la dirección del mismo gurú, vuelven otra vez a darle vida a la piedra, hacen la gran obra, entonces ya queda la piedra más poderosa que antes. Hay que diferenciar, pues, entre una caída y una bajada. ¿No? Yo no bajé así, intencionalmente, mis 3 casos fueron de caída, no de bajada, son de caída. En la meseta central del Asia, por el mismo error del conde Zanoni, puse amor en una hermosa dama inefable, y la tomé por esposa a pesar de que se me había prohibido, y eso dio origen a una caída. Pero si les digo, después de la experiencia de los siglos, que así es como se realiza la gran obra. Y recordemos el ave Fénix, era maravillosa, coronada con corona de oro, sus patas, sus piernas, todas de oro puro, bella, inefable, la naturaleza le rendía culto. Cansada de vivir, después de millones de años, resolvió hacer un nido, dicen que con ramas de incienso, de mirra, de no sé qué, de nardo, de otras ramas preciosas, bueno. Lo cierto fue que ella se incineró, la naturaleza se entristeció. Pero después resucitó de entre sus propias cenizas, el ave Fénix, más gloriosa que antes, más poderosa que antes. Eso se relaciona precisamente con la gran obra. Todo poder de un adepto está en la piedra filosofal, si la echa al agua, queda, pues, amolado. De. Y la vara de Moisés, maestro, la vara de Moisés que le enseñaba a los egipcios y al faraón. Ms es la espina dorsal. De. Ajá. ¿Cómo los magos negros le sacaron serpientes también, ahí, cuando él sacó la suya, verdad? M pues, claro. De cuando su vara se convirtió en serpiente. M así como Moisés convirtió la vara en serpiente, así también, uno tiene que convertir la vara en serpiente. Así como Moisés levantó la serpiente sobre la vara y ésta se convirtió en la vara misma, así también nosotros necesitamos levantar al Hijo del Hombre, dentro de nosotros mismos. El Hijo del Hombre es el Cristo íntimo, hay que levantarlo dentro de nosotros mismos. Para poder levantarlo, primero hay que crear los cuerpos existenciales superiores del ser, solo así podrá él venir, y aquí, encarnar en uno, nacer en uno, para luego ir creciendo e ir viviendo el drama cósmico. Él tiene que hacerse cargo de los procesos emotivos, mentales, sentimentales, sexuales, de todo lo de uno, y hacerse hombre, convertirse en hombre, hasta lograr vencer a las tinieblas en sí mismo, eliminar a los yoes en sí mismo, y triunfar en sí mismo. Es claro, él es digno de toda alabanza y gloria, y honra. ¿Y quién otro viene a hacer eso por uno? ¿Quién otro? Solo el Salvador. Por eso es que el Cristo es digno de toda honra y ante los 24 ancianos, que no son otra cosa sino las 24 partes de nuestro propio ser interior profundo, y los 4 santos o las 4 santas criaturas, que no son otra cosa sino 4 partes superiores de nuestro ser, relacionadas con los 4 elementos, todos arrojan sus coronas a los pies del Cordero, porque sólo Él es digno de toda honra y de alabanza y gloria, porque Él es el que con su sangre nos redime. Esa sangre es el fuego, y Él es el Cordero inmolado, pues, se inmola, vive en uno y se inmola completamente, se hace un hombre común y corriente para luchar con las tentaciones, con los deseos, con los pensamientos, con todo, y nadie lo conoce, hasta que triunfa. ¿Quién otro hace eso por uno? Solo él.